Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Daniel de Temperrey. Sí, Bodeloma. Quería, no, coincido con lo que dijeron recién y quiero aclarar. No hay ni lucha ni función, hay una sola conciencia. Tiene que ser trabajador. El problema del individuo es que pierde la conciencia constante de que es trabajador. Ahí, cuando actúa en forma inconsciente, ahí es donde aparece el problema. Gracias. ¿Quién está? Sí, Andrés, Villuquilla. Coincido con lo que dijo Moreno en algunos casos, pero la verdadera cambio recorrido histórico del peronismo se inicia, en el 43, cuando el imperio británico que dominaba la Argentina está en guerra y debilitado, pero no aprovecha para desarrollar la revolución que hasta ahora gozamos mentalmente, realmente. Así que es una larga historia que culmina con la resistencia peronista, el regreso del general Perón y el retorno del dominio inglés en el 76 con la capitulación de Malvinas en el 82. Gracias, Renzi. Adiós. Llega el presidente de Corea del Sur, bajó en el aeropuerto italiano, en Ezeiza baja el presidente de Corea, se va a encontrar a las 9 de la mañana en la Quinta de Olivos, la primera reunión del presidente Macri, con su primer entrevista. Vamos a ver, la ministra Stanley está recibiendo al presidente de Corea del Sur. ¿Quién está? Hola, sí, buenos días, Miguel. Américo de Rafael Castillo, buen día. Quiero hacerle una pregunta, señor Miguel. Si usted leyó, no sé si le puedo decir el título del libro. Sí. Sí, leyó La crisis de los intelectuales, de Heinz Dieterich. No. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera, más adelante, por favor, que aclarase un tema que es importante, que ha causado confusión en la dirigencia peronista, que es, una cosa es la tercera posición y otra cosa que ellos la han confundido, que es la tercera vía. La tercera vía es otra cosa completamente distinta, así como nos la fijamos en cualquier momento. Lo saludo. Exactamente, quería que me aclarara eso. Lo saludo, adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Mi nombre es María Victoria de La Plata. Sinceramente no puedo creer que un señor como Guillermo Moreno hable de nacionalismo, de amor y paz, cuando él directamente ha sido un intolerante, un déspota durante el gobierno kirchnerista. Aparte, quiero recalcar eso. Fue un gobierno kirchnerista, no fue peronista, porque el kirchnerismo no es peronismo. Mis padres han sido peronistas de la primera hora y el kirchnerismo fue despotismo de la izquierda, simplemente que busca el poder totalitario. Y el señor Moreno es parte de eso, no es peronista. Muchas gracias, buenos días. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, ¿quién está en la otra línea? Quiero decirle que... ¿Quién es que habla? Fernando de Once. Sí. Quiero decirle que estos dos gusanos que hablaron hoy, primero Coan, que estuvo en el gobierno de Menem, que entregó el país... Ahora, ¿usted por qué los califica así a los dos? ¿Por qué no le parece que tendría que hablar de otra cosa en lugar de calificar? Porque ¿desde dónde usted trata a las personas así? Porque yo viví lo que pasamos en la época de Menem. Sí, yo también lo vivimos, pero todo. Yo también, pero lo que le quiero decir, ¿por qué califica así? ¿Por qué no dice los lo que tiene que decir? Los califico así porque todavía tienen la desfachatez de hablar y tendrían que estar escondidos. No, es al revés. No tendrían que ni aparecer en la radio ni en televisión. Es al revés, yo creo que tiene que aprender a escuchar a la gente que no piensa como sí, usted para darse escucho, cuenta. Yo los escucho a todos, pero bueno, dan lástima lo que dicen. Ah, bueno, pero manifieste eso, manifieste la lástima, pero no maltrate a las personas porque no gana nada con eso usted. Bueno, ¿sí? Así nos maltratan a nosotros, así estamos nosotros. Eso puede así ser. Así estamos nosotros, Miguel. Eso puede ser. Bueno, un saludo. Gracias por comunicar. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, coincido totalmente con el concepto de la fusión de clases. Hay que terminar con el tema ese de la lucha de clases. Bueno, gracias. Adiós. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 3 minutos le pegamos a Cristina, a Moreno, a Coan. Es decir, no terminan de entender que más allá de lo que cada uno presente o piense, tenemos que analizar la situación en que estamos. Si nos desviamos por la adjetivación, ya fueron juzgados todos en su tiempo y en su forma. Ahora, los conceptos que dijo Moreno son absolutamente de contenido peronista. Después la señora puede tener la idea que tenga de Moreno y yo la respeto. El señor que llamó y dijo nos maltrataron, puede ser, porque las políticas no lo favorecieron, puede ser. Pero de ahí a calificarlos, no aporta nada. Aprovechen los minutos que se le dan a ustedes para aportar cosas o para disentir, pero con fundamentos. Porque si insultamos a todo el mundo, no queda nadie. ¿O ustedes por qué creen que estamos como estamos? Porque no queremos escuchar nada más que a los que hablan como nosotros. Yo les agradezco que este programa tenga una audiencia tan multiplicada, que haya tanta gente abierta, pero eso es porque este conductor permite que todos se expresen. Y entonces ustedes tienen que aprender a escuchar, no solamente a escucharse. Esto es importante, porque si cada uno de los que habla, habla para escucharse a sí mismo, estamos complicados, porque no aportamos nada. Y nosotros vamos a seguir reporteando a quien se nos ocurra, sea de quien fuere, nos guste lo que dice o no nos guste. ¿O ustedes se creen que en 50 años a lo largo de profesión yo hablé con los que me gustaron siempre? No. Hablé con la mayoría de los reportajes que hice eran con los que no me gustaban. Así que entiendan un poco de qué se trata la vida, porque se están amargando sin necesidad, en lugar de aprovechar y gozar la libertad que se le da en este programa para que se expresen. Aprendan a vivir el Estado democrático en una democracia fraudulenta del país. Nosotros les damos a ustedes la posibilidad que se expresen. Aprendan a valorarlo y úsenlo bien, para beneficio de todos, no de ustedes solamente, para beneficio de todos. Diego. Bueno, rápidamente, en 1917 nacía Isacco Abitol, un gran compositor correntino, patriarca del chamamé. En 1967 moría Nicolás Repetto, uno de los fundadores del socialismo en la Argentina. En 1940... Gorila de pelo largo. Sí, además, o sea, yo también voy a calificar. En 1946 nacía Juan Alberto Badía, hoy cumpliría años. En 1949 nacía la señora Mariana Carr, que falleció en México. En 1899 se fundaba el Club Atlético Barcelona. En 1924, hoy cumpleaños, nacía el doctor Domingo Liotta. Hoy cumpleaños, nació en 1956, otro que seguramente si hubiera llamado lo iban a insultar, Jorge Telerman. Y en 1946, hoy cumpleaños, nacía el cantante cubano Silvio Rodríguez. Bueno, nos tenemos que ir con el deporte. ¿Qué tenemos? Bueno, no solamente tenemos grieta entre River y Boca. Ayer se hizo una reunión entre el presidente de San Lorenzo, Matías Lamen, y el de Huracán, Alejandro Nadur, en la Superliga, para determinar cuándo se iba a disputar el clásico suspendido, justamente porque no se jugó la final, la segunda final de la Copa Libertadores. El año que viene. Sí, Nadur pidió que no esté Lamens. Está muy enojado con Lamens porque él cree que San Lorenzo operó para que el partido no se pueda disputar este año. Es otra polémica que va a comenzar increyendo. Te hago una pregunta, ¿no? Sí. Si los argentinos somos como demostramos que somos, ¿vos crees que el fútbol va a ser distinto? Yo creo que no se va a poder disputar ningún clásico más. No, pero digo, pregunto. Si los argentinos somos como somos. No, ¿eh? No, Miguel, no somos distintos. Por eso, no somos. ¿Va a ser distinto la dirigencia de fútbol? No, para nada. Lo de River y Boca nos muestra como sociedad. Exacto. Y el somos así. Y el resto porque de los equipos lo siguen. Olvidémonos de la piedra. Uh-huh. Pensemos en la cantidad de alternancias que pasaron dentro del estadio cuando escupieron al presidente de la FIFA, al de la AFA, porque saben que es hincha Boca. Es decir, esa gente que hizo esas cosas, ¿qué pensaba que estaba haciendo? ¿Que defendía a River? No creo. ¿Eh? No creo. Bueno, no creo. ¿Qué tenemos entonces? Aparte de esa disputa del clásico. Bueno, recordamos entonces que se viene la disputa de la... de la continuidad de la Superliga, ya en la parte final, ya estamos entrando prácticamente en el receso, y lo que tiene que ver con esto es que mañana va a haber fútbol a pesar de que está el G20, iba a comenzar la fecha con dos partidos, a las 19 en Santa Fe, Colón y Belgrano de Córdoba, y a las 21:15 en Rosario, Newell's Old Boys, que busca técnico. El principal candidato para hacerse cargo del equipo es Eduardo Domínguez, que acaba de renunciar en Colón de Santa Fe, recibiendo a Patronato de Paraná. La intolerancia cuelga en un perchero de antes de llamar a la radio. 9:13, nos vamos, está el presidente de Corea, se va a encontrar a las 9:00 con el responsable de Singapur en la Quinta de Olivos, Macri, después tendrá una agenda muy nutrida con el francés, con el italiano y demás, así que veremos, y mañana va a haber una gran velada en el Teatro Colón a la tarde, donde están invitados los expresidentes, dos de ellos van a ir, Menem y de la Rúa. Por eso María Estela Martínez, pero de Perón, por supuesto no, está en España, y Cristina no contestó. Llegó el presidente de Corea del Sur, lo está esperando el vicecanciller y la ministra de Desarrollo Social, Stalin. Está nublado en Buenos Aires, hay asamblea de los trabajadores en Ezeiza, pero hasta ahora todo es normal para la llegada de los vuelos con los representantes extranjeros. Hasta mañana.